eche 20 centavos en la ranura y pase. Comienza. Lo existente no agota lo posible. Hasta las 22. Hola, buenas noches. Este es el tercer programa de Lo existente no agota lo posible, el programa radial del Taller de Periodismo y Comunicación del Frente de Artistas del Borda. Aquí, en Radio Presente, estamos los compañeros dispuestos a una jornada de denuncia y también de charla en el Frente de aquí del Ex Olimpo. Bueno, la temperatura son 28 grados y acá la sensación térmica está alrededor de los 85 de la cabeza de Dani. Bienvenidos a todos, soy Johnny. Les quería decir que si se querían comunicar con nosotros, bueno, nos escuchan por www.radiopresente.org.ar. Tenemos el Instagram, que es @loexistentenoagotaloposible. Nuestro Facebook es casualmente loexistentenoagotaloposible. Los jueves nos están pasando en La Bulla, 100.5, La Bulla Radio. Mandamos un saludo gigante. Ya, se puso de pie, nos vamos a poner de pie todo el tiempo. Tenemos un resorte acá. para Barrio Rawson, y un saludo gigante para todo San Luis. Así que... Bueno, buenas noches, yo soy Estela, encantada de nuevo de estar con ustedes. Y hoy les voy a traer algunas noticias de salud mental de Montevideo y de un lugar de la memoria del Virrey Ceballos. Bueno, vamos a comentar un hecho que ocurrió lamentablemente la semana pasada, en el cual se ha producido un hecho de discriminación con respecto a compañeros internados en el hospital José Tiburcio Borda. Esto ocurrió el miércoles 3 de octubre. Nos presentamos ahí en horas del mediodía con dos compañeros internados y un compañero externado, y el que habla, mi nombre es Daniel Ricardo Calvo, para solicitar pasajes, porque fuimos invitados por la Universidad Nacional del Comahue en una retribución, cuando ellos estuvieron en el Hospital Borda, vino un contingente de estudiantes y profesores de la Universidad Nacional del Comahue, de la sede de Cipolletti. Entonces nos invitaron a una jornada, las cuales se van a desarrollar la semana que viene. Una de ellas va a ser en la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología. Y la otra va a ser una gran movida que se va a hacer en el Hospital de Neuquén por esto de la, conmemoración de la defensa de la salud mental. Jornadas que se hacen en todo el país. Conversatorios le llaman ellos, ¿no? Sí, va a ser un conversatorio, porque en realidad nosotros vamos a charlar con los compañeros. Es decir, nosotros no vamos a hacer exposiciones. Junto con el que les habla, van tres compañeros, dos de ellos internados y uno externado, los cuales van a transmitirle todo lo que es la realidad que pudieron palpar dentro del Hospital Borda. Ellos se quedaron dos días, estuvieron asistiendo a talleres de letras. Está con nosotros aquí presente el compañero Claudio Pancera, que es coordinador del taller de letras, los cuales tuvimos una jornada muy linda. Después también tuvimos teatro participativo y nosotros, como parte del taller de periodismo y comunicación, estuvieron presentes también aquí, ¿no? Entonces, pasaron dos días muy hermosos, se conoció todo el hospital, se habló con los trabajadores y vamos a esta jornada. Pero en sí, el hecho que nosotros queremos decir es un hecho que se produce a diario en la terminal de ómnibus de Retiro, en la cual los dueños del poder es la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando que por ley, ya desde, diríamos, muchísimo tiempo atrás, diríamos exactamente desde el 16 de marzo de 1981, hay una ley, que es la ley 22.431, la cual asegura la que sea gratuito los pasajes en ómnibus, ya sea de urbano como en la capital federal, y puede ser de larga distancia también, ¿no? Todo en el radio de la República Argentina. Hasta Mendoza, ¿no? Puede ser. No, es en todo el país. En todo el país. Es una ley nacional. Que casualmente hace un ratito estábamos hablando con la compañera Estela. Los compañeros uruguayos están luchando por una ley de salud mental. Y no, realmente me asombró que en Uruguay, con todo lo maravilloso que se está desarrollando ahora con los compañeros del gobierno popular, no haya todavía salido esa ley, ¿no? Y tampoco los discapacitados pueden viajar gratuitamente. Y es... Es un tema bastante complicado, ¿no? Que es reflejo de la realidad, ¿no? Sí. Esto que se vive, el avasallamiento de los derechos que se vive a diario, ¿no? Sí, sí. Bueno, en realidad nosotros tenemos una lucha permanente cada vez que queremos viajar con los compañeros, los cuales tienen un certificado de discapacidad. Ese certificado de discapacidad le da, yendo 48 horas antes con antelación, según marca la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Nosotros nos asesoramos después de una larga lucha con abogados, los cuales nos dicen que eso lo manejan como ellos quieren. Nosotros queremos aclarar que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte es una comisión en la cual uno se presenta para hacer alguna queja con respecto a los transportes terrestres, diríamos. Bueno, esa comisión está conformada por empresas de transporte. Es decir, si vos te vas a presentar para hacer una denuncia, suponete, de la 60, de un hecho que aconteció, bueno, eso lo va a tomar una comisión que está conformada por compañías de transporte. Partamos de eso. A su vez, ellos esta ley 22.431 la manejan como quieren. Es decir, ellos fijan un cupo por el cual... ¿Quiénes son ellos? La Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Es decir, cuando vos vas con tu certificadito de discapacitado, con acompañante, por el cual una persona puede, junto con vos, puede acompañar al discapacitado para viajar gratis, ellos entran a poner cualquier cantidad de palos en la rueda. ¿Cuáles son estos palos? Lo primero y principal es que no hay pasajes. Ahora, cuando vos constatás que en ese viaje a nosotros, por ejemplo, queríamos viajar a Cipolletti. Bueno, nos presentamos, nos comimos un garrón, el número era 98. Es decir, está lleno de gente, todas personas discapacitadas que van a pedir un pasaje. Es decir, nosotros, dentro de todo, vamos por algo cultural, un intercambio, diríamos, a nivel interuniversitario. Bueno, perfecto. Pero ahí hay personas realmente que están totalmente en un estado que necesitan ya sea ir a ver un pariente que está muy enfermo, necesitan ir a ver a alguna persona que falleció. Es decir, es un mar de lágrimas ese lugar en el cual está. Vuelvo a repetir, nosotros cuando llegamos nos dieron el número, tomamos un numerito, nos dieron el número 98. Estaban por el número 32. Cuando llegamos eran las 11:30 de la mañana. Cuando nos fuimos eran las 15:30. A todo esto vos te tenés que presentar con cada uno de los compañeros que tienen el certificado de capacidad. Se tiene que hacer presente ese compañero y tiene que traer el original del certificado de capacidad, acompañado de 4 fotocopias, su DNI y el acompañante también tiene que llevar su DNI y también tiene que llevar 4 fotocopias. Te presentás, te comes el garrón, casi 3 horas ahí esperando. Y te dicen, bueno, hay un señor, un grupo de personas ahí, en una ventanilla, la ventanilla es uno, y te dicen, bueno, ¿cuál es el destino? Cipolletti en este caso. Se fijan, ¿para qué día quiere viajar? Para el día 8, no hay pasajes en ninguna empresa. Para el día 9, no hay pasajes. Para el día 10, no hay pasajes. Puede ser Neuquén, que es del otro lado, es decir, Cipolletti está de un lado del puente, es la provincia de Río Negro, y del otro lado es la provincia de Neuquén, está Neuquén capital. Para Neuquén tampoco hay pasaje. Para General Roca, que es una localidad, o una ciudad, perdón, una ciudad cerca, tampoco hay. No hay para ninguno de los días. Y encima te dice que hay pasajes gratis, es decir, pagándolos, las compañías están vacías. Ellos se basan en una... voy a hacer referencia a algunas partes donde dice, por ejemplo, esto que decimos, la ley 22.431, dice que las empresas de transporte colectivo terrestre deberán transportar gratuitamente a las personas con discapacidad en el trayecto que medie entre el domicilio de la misma y cualquier destino que deban concurrir por razones familiares, asistenciales, educacionales, laborales o de cualquier otra índole que tienda a favorecer su plena integración social. Y a su vez dice que puede ser, está también autorizado, un acompañante, en ese caso de necesidad, documentado. Bueno, a todo esto se lo pasan por donde se les canta la gana, y ellos alegan que hay un decreto, que es el número 118 de la Secretaría de Transporte, en el cual establece que para cada servicio, este es el tema donde nosotros nos peleamos con los abogados, para cada servicio la obligación de transporte se limitará a una plaza para discapacitado y una para acompañante, si el servicio está con hasta 54 asientos, y de dos personas para discapacitado y su acompañante si la capacidad fuera mayor. Ahora, esto de cada servicio, hablando con los abogados propiamente, lo que nos dicen, un servicio significa que un viaje, es decir, cuando sale cada ómnibus, en cada ómnibus hay lugar para dos discapacitados. En cada ómnibus. Nosotros cuando fuimos, la verdad, están acá presentes los compañeros, lamentablemente, que tuvieron esa triste circunstancia, salen compañías, hay fácil seis compañías que viajan hacia la Patagonia, pasando por Cipolletti. Esa compañía tienen una aproximadamente 5 viajes diarios. Es decir, estamos hablando de 30 viajes. En 30 viajes para un día no hay para un discapacitado, pero hay para una persona que paga. Bueno, todo esto nos produjo una seria. Es decir, nosotros estamos con compañeros que están medicados, compañeros que están en perfectas condiciones, pero digo, nos afecta, a mí me afectó tremendamente, imagínense, personas con sufrimientos mentales, el padecimiento de esto. No solo digo las personas con sufrimientos mentales, porque hay personas que están realmente, uno los ve ahí, están en un estado lamentable, es decir, por las enfermedades, y que tienen que viajar urgente y se les niega. Bueno, a todo esto, como ahí en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte se cortó el diálogo, recurrí a la INADI, al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Realmente es deplorable. Lo de INADI es deplorable. ¿Por qué, Dani? Porque por empezar no hay abogados. Es decir, yo pido un asesoramiento, vengo a hacer una denuncia por discriminación y me dicen que no hay abogado. Me atiende una psicóloga, la cual me da una planilla, que es esta planilla. Y bueno, después de conversar, me dice, sí, entiendo perfectamente, pero nosotros no ejercemos ninguna acción legal. Es decir, son un Instituto Nacional de Discriminación y lo que ellos hacen es solamente darte un formulario de denuncia, en las cuales el compañero que estaba internado tiene que completarlo, está para el alcance de cualquier persona, un formulario de denuncia de 2 hojas, en las cuales tiene que ser esa persona, es decir, la persona esa, y tiene que llenarlo. Yo lo leo así: los datos del denunciante, tipo de documento, tiene que tener correo electrónico. A ver, una persona que está en un instituto, un manicomio. Dani, pero eso es algo clásico, sobre todo en este gobierno. ¿Se acuerdan la publicidad que hacían en gente en situación de calle, que para que los asistan les daba un código de barra que tenías que vos trasladar desde tu smartphone? Sí. Entonces es como que el criterio que tiene es relacionado a la ideología, sobre todo, de este gobierno. El formulario dice describir en forma clara y precisa los hechos denunciados, detallando cuándo, cómo y dónde ocurrieron los mismos. Esto lo tiene que hacer una persona, lo tiene que completar. Y a todo eso, esa persona después se tiene que presentar. Y yo le dije, pero si esa persona se presenta, ¿usted me da exactamente, me agenda a esa persona para cuando llega, que tenga un horario determinado? No, viene y tiene que esperar, como me comí yo, otro regarronazo en el INADI. Bueno, en conclusión, ¿qué es a lo que podemos llegar? Le digo a la señorita psicóloga que estaba ahí, porque no hay abogados. ¿Para qué están igual? No entendí eso. Si no hay abogados, simplemente para vos que llenes algo y la otra te diga si sos un neurótico, si era muy tranquilo, ¿te acordás la clasificación no, de la otra no, vez? No es para eso. Es simplemente, ¿qué es a lo máximo que podemos llegar? Bueno, presentando todo esto, nosotros vamos a efectuar una denuncia contra la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, en la cual van a tener 3 alternativas. Una, no responder. La segunda, decir que usted está diciendo unos hechos que no corresponden. Y la tercera es aceptarlo. Bueno, ¿y cuál sería en el caso que ellos digan, sí, la verdad que hemos cometido este hecho? Bueno, se le va a hacer un apercibimiento. ¿Y ese apercibimiento de qué le sirve? Es decir, le estamos hablando con el conjunto de todas estas empresas de transporte de larga distancia, las cuales están nucleadas en un lugar, y vos le vas a presentar una queja, y en la cual lo máximo que podés hacer es un apercibimiento. A todo esto, el desgaste de la persona es enorme. Bueno, nosotros queremos agradecer. Bueno, todo esto sirvió para que al final terminemos con un abogado nuestro, es decir, de las organizaciones sociales, que lo lleva a cabo, porque el INADI... Bien, gracias. Agradecemos a todos los compañeros que nos están escuchando de la Universidad Nacional del Comahue. La bandera es increíble. Está sí, que ellos al final terminaron pagando tres de los pasajes, y los compañeros acá, haciendo una vaquita, los compañeros del Frente Artista del Borda, conseguimos pagar el cuarto pasaje. Pero esto no va a quedar así, porque esto es algo que es generalizado y es algo que cada vez que vas a Retiro, a las ventanillas uno, y de última, para redondear y terminamos acá, ya no va a haber atención personalizada. Ya pusieron una computadora en la cual vos tenés que marcar. Imagínense una persona que viene en estas situaciones, tiene que empezar a tocar en la computadora a ver si hay pasaje. Me dijeron que van a poner 5 y que las ventanillas se sacan y la atención personalizada nunca más existe. Y después de vos cerraron la ventanilla. No, pero a ver, esto pasa con todas las empresas, diríamos, de gas, de luz, de teléfono y todo. Sacan la atención a las personas que se vienen a quejar personalizada y te ponen un contestador. En este caso te ponen una computadora, lo cual te va a decir lo mismo. El sistema está saturado y ¿sabes qué? Se lavan las manos. Más simple. Como la parte de la proclama del Frente de Artistas del Borda dice arte, lucha y resistencia, la lucha y la resistencia también está acá. ¿Cómo que no, Dani? Aguante. Pensaba en Galeano que decía, me moriría de vergüenza si no tuviera enemigos. ¿No tienes enemigos? ¿Cómo que no? Es que jamás dijiste la verdad, ni jamás amaste la justicia. Así que bueno, terminamos con este tema, La Muralla. Deberías presentarlo vos, Dani. ¿Querés presentarlo? Sí, cómo no. Este tema es muy interesante porque armemos una muralla, dicen los compañeros de Quilapayún, un grupo chileno, y lo escuchamos. Alcemos esta muralla.

Bueno, tenemos el placer de estar acá con el compañero Claudio Pancera. Él es coordinador de uno de los talleres, de los 11 talleres del Frente Artista del Borda. Él es, coordina el de letras todos los días viernes a las 13, ¿no? ¿Verdad, Claudio? Sí, a las 13. A las 13. Bueno. Bienvenido. Muchísimas gracias por recibirme acá. Bueno, para comentar algunas cositas, él es especialista en gestión cultural, docente e investigador, pertenece a la Asociación de Artes Escénicas, es coautor de Los Móviles, Modus Operandi de Acciones Dramáticas en Cárceles, también del libro Teatro y Salud, es una mirada sobre el terapéutico desde un proyecto artístico social. La verdad que lo trajimos, invitado a Claudio, porque él fue una de las personas que cuando vino el grupo de compañeros de la Universidad del Comahue, lo recibió junto con todos los demás compañeros del taller de letras, en una jornada muy, muy, muy interesante, un día viernes, en la cual fue muy, muy lindo. Y bueno, vamos a arrancar charlando un poco con respecto al taller, qué se está haciendo, qué se está trabajando, Claudio. Bueno, el año pasado hubo un cambio ahí en lo que era el taller literario y perdió continuidad. Entonces, bueno, la idea fue un poco este año retomar, volver a armar el espacio, que costó bastante por una cuestión de que, bueno, dentro del hospital a veces cuando cuesta tanto movilizar cosas, a veces cuando hay una acción que pierde continuidad, después cuesta volver a recomponerla y a invitar a los compañeros a que participen. Así que un poco la tarea principal en estos tres meses que llevamos fue un poco esto de volver a armar el grupo, proponerles que se acerquen, estimular a que escriban, y dentro de todo eso ir tratando de encontrar una línea de trabajo en base a lo que va interesando. Así que, como en general, la idea es consolidar un poco desde las acciones. Estamos promoviendo mucha escritura y reinauguramos el espacio de la biblioteca con artistas invitados, una jornada, y ahora estamos encarando una publicación. La idea es así mover de aquí a fin de año bastante eso, con la producción de textos de los integrantes del taller, trabajar un poco en el tema de las correcciones, estilos literarios y todo eso, y después, bueno, apuntar a lo que sean ediciones artesanales. Además, estamos participando ahora próximamente del Sin Reserva, del espectáculo integral del Frente, y la idea es viajar también en noviembre a Mar del Plata, al festival. Perfecto. Bueno, te queríamos, si nos podés, por lo menos esclarecer un poco todo esto, al quinto Encuentro Nacional de Escritura en Cárcel, que se va a realizar el próximo viernes 12 a las 13 horas en el Centro Cultural Paco Urondo, 25 de mayo 201, acá de la Ciudad de Buenos Aires, en el cual, bueno, vos sos partícipe junto con otras personas. ¿Cómo se trabaja, es decir, también en otro lugar de encierro, de desaparición de personas, como son las cárceles, ¿no? Bueno, hace unos años encaramos con una amiga, María José Truco, una investigación en esto de lo que era la producción teatral en espacios carcelarios. Yo venía trabajando bastante con distintos docentes que estaban trabajando en cárceles en todo el país, algunas provinciales, otras federales. Y bueno, justamente María José había vuelto de una experiencia, de una beca que había hecho en México, donde había hecho también una investigación parecida. Y nos juntamos para armar este libro, este proyecto de investigación. Y bueno, un poco el producto fue este libro, Los Móviles. La idea era reflejar ahí, por un lado, lo que es la tarea específica de los talleres teatrales en cárceles argentinas. Por otro, contar un poco qué sucede con los espacios que son recuperados, o sea, las cárceles transformadas en espacios culturales. Y después también una mirada un poco a otros sistemas carcelarios en otros países, algunos europeos como Bélgica, que tiene una realidad muy distinta, y por otro lado México, que tiene también un perfil más más latino, digamos, ¿no? Con algunas problemáticas más similares, pero bueno, también con muchas diferencias. Y dentro de todo ese contexto hicimos una serie de presentaciones, y bueno, ahora me han invitado a este quinto encuentro que se hace de escritura en las cárceles, que organiza la Universidad de Buenos Aires, a contar un poco estas experiencias. Bueno, vos siempre las asambleas, es decir, nosotros el Frente Artista del Bola realizamos asambleas el segundo y cuarto viernes de cada mes, en los cuales, bueno, dilucidamos todos los temas, y ahí es el órgano donde se resuelven todas las cuestiones. Y bueno, siempre desde que está el compañero, tenemos un tema que es los recursos. Y él, vi que en octubre en Posadas estuviste en unas jornadas para gestionar recursos para proyectos culturales. Es decir, vos siempre en las asambleas comentás que, bueno, que tenemos que trabajar la parte eso de gestionarlo, porque para los que no lo saben, el Frente de Artistas del Borda no cuenta con ningún tipo de recursos, ni nacional, ni provincial, ni nada por el estilo. Nosotros dependemos de cuando nos presentamos a algún concurso o algo, pero realmente es un defecto nuestro, no lo trabajamos bien, y desde que está Claudio, él está introduciendo eso de, che, empecemos a trabajar un poco cómo gestionar recursos, y vos tenés un desarrollo en esa área, ¿verdad? Sí, digamos que hace tiempo yo vengo trabajando un poco dentro de lo que es la gestión cultural, me interesa mucho lo que es el diseño y armado de proyectos, ¿no? Y uno de los temas que siempre está dando vuelta por ahí es el tema de los recursos dentro de todo el proyecto cultural, que muchas veces se asocia específicamente con el dinero, ¿no? Y es un tema a veces tabú, el dinero dentro de las organizaciones culturales o sociales. Pero en realidad hay que pensarlo como que es una herramienta más, ¿no? Pues, qué sé yo, puedes tener hasta dinero, pero no tenés gente, o no tenés conocimiento, no tenés contacto y no te sirve de nada. No tenés proyecto, claro, para qué querés la plata. Un montón de cosas que por ahí funcionan con el dinero y no, disponen de muchos recursos y no tienen ni idea ni gente capaz de llevarlo a cabo. Cualquier similitud con el macrismo es pura, sin ideas y con plata. Sí, no sé o si con no hay ideas de ahí. Mierda. Pero en lo concreto, yo cuando me preocupo a veces por esto de pensar el tema de los recursos, tiene que ver con pensarse un poco todo, ¿no? Como proyecto. O sea, después de varios años de trabajar, a veces hay cosas que se empiezan a anquilosar, ¿no? Que uno da por supuestas o por sabidas o por cosas que quedan ya estancadas y no se evoluciona, no se piensa. Y la idea es esto, ¿no? Poder repensarse cada tanto, pensar qué tenemos, pues entra gente nueva permanentemente. Claro, y hay un montón de conocimientos, de contactos valiosos con cada persona nueva que se suma y no se tiene en cuenta, ¿no? Porque se piensa siempre en lo otro, en que hace falta X cantidad de dinero, pero a veces no es eso específicamente. Sí, comentamos que, por ejemplo, esta obra sin reserva que estamos dando, que ya dimos durante el año pasado y volvemos a partir del 20 de octubre, 20, 27 de octubre y 3 y 10 de noviembre de ahora, del 2018, y que después la vamos a llevar también a Mar del Plata. Esta obra fue posible porque nosotros nos presentamos a un concurso del Fondo Nacional de las Artes, el cual nos bajó un dinero, y gracias a eso nosotros la pudimos hacer, porque realmente solamente de seguro para las personas, que somos 60 en total, ¿no? Es decir, los actores, 55 escenas de esta obra, que bueno, aclaramos que van a ser estas jornadas a las 17 horas siempre, con entrada totalmente libre y gratuita. Si no nos hubiesen bajado esa guita, nosotros, por ejemplo, la escenografía de la obra hubiese sido imposible el traslado, que nos salió bastante caro, es decir, trasladar, armar la escenografía. A cada uno de los talleres se le distribuyó de todo esto, de esta guita que nos bajó el Fondo Nacional de las Artes, se le distribuyó lo que necesitaba. Nosotros como taller de periodismo y comunicación, por ejemplo, vos viste, para hacer la cucaracha tenemos ahí una... lo que se nos ocurre que es un paciente de un hospital, el cual totalmente engrosado por la medicación y nada, en total estado de estar en la cama todo el tiempo. Bueno, pero por decir esto, cada uno de los talleres, ustedes también, no digo letras, tuvo que hacer una producción, hubiese sido imposible, ¿no? No sé. Ahí puedo discrepar con vos. Está bien, a veces podemos pedir dinero al Estado, de hecho el Estado tiene dinero y corresponde que lo devuelvan y lo vuelquen a la comunidad, pero en realidad la historia social y cultural de nuestro país es básicamente independiente. Cada vez que el Estado aporta un poco nomás. Pero si uno pone en valor toda la energía, conocimiento, demás que ponen las organizaciones o los grupos, es enorme y es muchísimo más que puesto en dinero que lo que pone habitualmente el Estado. Esta movida que hace el Frente con el espectáculo este Sin Reserva, o sea, mover 70 personas creo que hay en este espectáculo, en esta última versión, hay únicamente unos 40 grupos en todo el país que la pueden hacer, que son los grupos de teatro comunitario, o sea, que tienen capacidad por ahí de reunir más de 30, 40, 50, hasta 100 personas en escena, como Catalina Sur, que pueden llegar a armar producciones así a lo largo del tiempo, con mucha, mucha fuerza, mucha gestión de recursos también, pero no muchos más. O sea, en ese sentido el Frente está a nivel capacidad organizativa y de gestión de un espectáculo de estos grupos, que no son muchos los que pueden sostener semejante continuidad de producción, coordinación escénica, artística, sostener la frecuencia de funciones, irse de gira ahora a Mar del Plata. Es una movida muy importante y eso no lo cubre el dinero que dio el Fondo Nacional de las Artes. O sea, eso es un aporte inicial para despegar el proyecto, pero todo lo demás... El esfuerzo es... Es el esfuerzo del equipo, del grupo, humano. Claro, y del conocimiento acumulado, ¿no? Sí, sí, a nosotros nos costó 2 años de ensayo. Esto es lo que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís. Nos costó dos años de ensayo. Aparte nosotros, la obra se llama Sin Reserva, porque la practicamos casi durante 8 meses en la Reserva Ecológica de Costanera Sur. Después, bueno, por razones ideológicas nos negaron el espacio. ¿Por qué habíamos elegido Sin Reserva? Es decir, la reserva ecológica era porque los primeros cuerpos de compañeros que fueron arrojados al mar aparecieron sobre el río, ¿no? Y bueno, nosotros queríamos finalizar la obra como finalizaba con los cuerpos de ellos en la parte del río. Bueno, fue negada. Nos costó 2 años de ensayo. Y te digo, por ejemplo, el sábado pasado, bueno, vos estuviste también presente junto con los compañeros coordinadores de los demás talleres y todos los talleristas. Hicimos el primer ensayo. Ahora ya volvemos el sábado 20 a reestrenarlo. Y bueno, en lo que vos decís estoy totalmente de acuerdo. Es decir, si no hay una trayectoria como tiene el Frente de Artistas del Borde, y vos decís otras organizaciones, nosotros hace 34 años que estamos en la lucha. Y bueno, sí, por supuesto, y defendemos la autogestión, ¿no? También. Pero bueno, digo, vos lo que introducís ahí es que nos tenemos que mover más para entre nosotros mismos, digo, también proponernos gestionar los recursos. Armamos comisiones, como vos estuviste presente en la última asamblea, armamos comisiones en las cuales hemos determinado que nosotros tenemos medios. Es decir, ahora cuando vamos a Río Negro vamos a llevar los libros, las producciones nuestras, las películas y bueno, todo lo que esté al alcance nuestro de producciones, que nos parece que es importante, porque bueno, los compañeros están ávidos de todo eso, pero también, bueno, digo, es importante armar comisiones como hicimos nosotros, ¿no? Claro, organizarse, pensar. Y el distribuir, ¿no? Si no se distribuye los cuerpos, la creatividad, las mentes, los corazones, es... Debatir también es importante, comunicarse, sino también sucede esto de pasar, accionar, y nunca hay una reflexión sobre lo realizado, lo hecho, ¿no? Sí, entonces... por eso me hizo ruido cuando Dani dijiste resolvemos en la asamblea, y en la asamblea muchas veces problematizamos y lo ponemos, lo hacemos explícito, cosas que hay que tratar, cosas que... Sí, no solamente la asamblea, es decir, nosotros, el espacio de la asamblea es aproximadamente 2 horas, en la cual nosotros estamos en lo más urgente, pero después llamamos a plenario. Creo que fue el cuarto plenario, que lo hicimos en dos jornadas, los sábados, en la cual tuvimos que trabajar un montón de temas, en los cuales también estaba esto, que nosotros tenemos producciones propias. Por ejemplo, el taller de música tiene sus dos CD ya producido, y bueno, nada, digo, hay que difundirlo más, nos parece. Por ejemplo, también letras, me acuerdo que anteriormente tenía una revista muy muy buena que se llamaba Corpiños en tus ojos, y también, por ejemplo, en el Festival de Mar del Plata se vendían remeras, todo eso, ¿no? Digo, es una forma de que también son producciones, ¿no? Porque decir, hacer una remera con las cuales vos lo viste, muestra el festival, llevar la música, llevar los libros, la historia del Frente, la última producción, el manifiesto Basura, nos parece importante. Sí, sí, toda una producción sobre la memoria de todo lo realizado, ¿no? Por eso es importante esto de pensar, repensar, rescatar todo lo hecho y recuperarlo, ¿no? O sea, volver a traer un poco todo lo que se hizo anteriormente. Sería interesante también después, más adelante, comentar esa jornada que se hizo con los compañeros de la Universidad Nacional del Comahue, que la verdad que yo también asistí, la verdad que me quedé muy, muy encantado, porque fue muy, muy, muy provechosa, se trabajó muy bien, todos estaban muy entusiasmados con el trabajo de eso. Lo que decía de la bandera es hermosa, decora el galpón y le da vida, esas manos unidas dan vida. Sí, también, nos dejaron un recuerdo muy, muy hermoso, es una tremenda bandera que tenemos colgada al lado de la del Frente Artista del Borda. Y bueno, creo que vamos a seguir en el próximo bloque con el compañero Claudio Pancera. Sí, después le preguntamos sobre su último libro, Teatro y Salud. Dale, lo que sí, hay que estar todos juntos, viniendo en paz, justo como el tema de Pablito Lumumba. Yo soy un barranquilla y yo te dije que traíamos el swing. Con mis hermanos que te dije que vengas y baile, cantes esa que dice así. Yo te digo que traíamos el swing con mis hermanos, que te escribió la letra para que te cantes. Dale, Pablo. Al que pide se le dará y al que golpee se le abrirá. Vas a tener que venir en paz. Uy, vas a tener que venir en paz. Cargamos Para pasarla bien. WhatsApp. Lo existente no agota lo posible. Lo existente no agota lo posible. Hasta las 22. Un poco de ternura. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. No sé si votar a Mene, no votar a De la Rúa. Radio Presente. ¿Qué es la felicidad? Estar con mis amigos. Lograr mis sueños. Ir a jugar. Me gustan los dinosaurios. Sentirse bien con lo mismo. Que todos estén jugando con el que más querés. Cuando alguien te hace como reír. ¡Ay, no! Es que estés alegre. Que se logra cuando haces algo que te gusta o cuando sos feliz. Es algo maravilloso. Los niños y las niñas tienen derecho a una infancia libre y feliz, no importa su identidad de género. Los adultos y las adultas solo debemos escucharlos. Infancias trans, sin violencia ni discriminación. Por una infancia libre. Alerta que alimenta. Alerta que alimenta. Soberanía alimentaria para los pueblos. Y en base a lo que uno va, digamos, trabajando en la radio, hoy por hoy, digamos, hay compañeros en primer año en la Escuela de Agroecología, tan solo por escuchar la radio. Escuchar la radio, que era la Escuela de Agroecología cuando contábamos nosotros, entonces se han acercado y me dicen, yo quiero participar de esa escuela, entonces hemos trabajado con sus compañeros y hoy por hoy están haciendo primer año. Y así también hemos podido organizar comunidades nuevas, porque a veces es muy difícil llegar, digamos, a los territorios, es tan grande el territorio, y entonces cuando uno cuenta, digamos, los problemas de tierra, qué es lo que hacemos, digamos, en las comunidades, entonces han venido compañeros y decir, bueno, yo tengo un problema de tierra y no sé cómo solucionarlo, y bueno, en base a eso también estamos trabajando. Más información en la página web, alertaquealimenta.org. alertaquealimenta.org. Mocas BC. Colectivo La Tribu. EMA RTV. Diputación de Huelva. Presente. La voz del Ex Olimpo. Seguimos escuchando. Lo existente no agota lo posible. Bueno, continuamos conversando con el compañero Claudio Pancera. Él es coordinador del taller de letras del Frente de Artistas del Borda. Recordamos que si se quieren comunicar con nosotros por vía Instagram es @ lo existente no agota lo posible. En Facebook la página también es Lo Existente No Agota Lo Posible. Y bueno, nos están escuchando por www.radiopresente.org.ar. Claudio, yo quería preguntarte, ¿cuántos libros tenés editados? Propios, tres así de este perfil de ensayos e investigaciones. ¿Cuáles son? El primero de todos fue Cuando el Arte Da Respuesta, que fue una investigación en el año 2005 que hicimos junto con Jorge Dubati, que la idea era analizar, entrevistar a proyectos que estaban trabajando con el arte para transformar realidades. Ese proyecto surgió a partir de las primeras jornadas de cultura y desarrollo social que hicimos en el 2004, y al encontrar ahí tanta cantidad de grupos que estaban trabajando con este perfil, ¿no?, utilizando herramientas culturales para trabajar sobre distintas problemáticas, la propuesta fue hacer un libro que recopilara estas experiencias. Entonces el producto fue ese libro. ¿Cómo se llamaba? Cuando el Arte Da Respuesta. Cuando el Arte. Y luego tenés otros dos más. Después salieron estos dos de Teatro y Salud y el de Teatro en Cárceles. En el medio, bueno, hubo así artículos y participaciones en libros de compilaciones de otro tipo. Y después tengo un par de libros de cuentos, así de hace bastante tiempo. Y bueno, más o menos eso. Y el libro de los móviles, que es este que estaba. Este de los móviles, acciones dramáticas en las cárceles. Claro. Me llamó la atención en Teatro y Salud el subtítulo que dice Entre el caos biológico y el arte terapéutico. ¿Qué quisiste expresar ahí? La idea era, cuando uno tiene una concepción de salud, habitualmente se piensa en la salud pública, la del hospital, las políticas públicas, ¿no? Y nosotros partimos de un lugar distinto acá, que era pensando la salud partiendo desde el individuo, ¿no? Las posibilidades que tiene un individuo de cuidarse a sí mismo, de haber sido formado y tener las herramientas sociales a mano para poder cuidarse a sí mismo. Después recién pasábamos a la instancia de la salud comunitaria, donde hay una incidencia y un trabajo más articulado entre lo que es la comunidad y las instituciones de salud del Estado. Y en último nivel estaba la salud pública. Ahora, todo eso son como los sistemas tradicionales. ¿Sí? Nuestra idea era qué pasaba con las organizaciones sociales que decidían trabajar con una herramienta para directamente incidir sobre problemáticas de salud. Entonces, en el libro lo que hay es una gran recopilación de experiencias de los últimos 20 años en nuestro país, que están organizadas un poco de acuerdo a los objetivos de cada uno, ¿no? En cuanto a por qué trabajan, para qué trabajan con teatro para la salud. Y están desde los que trabajan con fines paliativos, o sea, una circunstancia muy dolorosa para alguna persona, ellos tratan de incidir sobre esa realidad, como los payamédicos, por ejemplo, o experiencias que hay en Venezuela, también con distintas artes, donde la propuesta es conectarse con la parte sana de las personas. O sea, habitualmente cuando una persona se enferma pasa a hacer una carpeta, una historia clínica, y se olvida el individuo que está allí, y es únicamente esa persona y su dolencia. Es la historia clínica, ¿no? Claro. El individuo, en ese caso. Y ahí está una idea que es muy discutida, que nosotros a veces sostenemos en algunos talleres, que el arte cura. Sin duda, sin duda. De hecho, una de las de los anexos que tiene este libro, porque muchas veces todas estas propuestas así de payasos de hospital o de títeres en una campaña de prevención de una enfermedad o una obra de teatro contra violencia de género, en fin, distintas instancias donde se ataca problemáticas de salud corporal o psicológica, son bastante desprestigiadas, sobre todo por los sistemas médicos, que son muy conservadores, ¿no? Entonces son como unas iniciativas así de unos loquitos que tienen ganas de hacer cosas. A nosotros nos han acusado de medicina ilegal. Sí, suele pasar. Sí, queremos decir que el Frente de Artistas del Borde, así como también los compañeros de Cooperanza, Radio La Corifata, Pan del Borde, todo eso, son organizaciones que trabajamos hace muchísimos años dentro del Hospital Borda, pero nunca fuimos reconocidos por el hospital. Y el hospital se encargó de armar su propio centro cultural, el cual el director es un psiquiatra, el cual piensa que, por ejemplo, las obras no tienen que salir hacia afuera, y que, bueno, que los únicos autorizados a trabajar sobre eso son los psiquiatras. Y todos nosotros, es decir, los psicólogos sociales, los trabajadores sociales, los artistas, los enfermeros, estamos haciendo uso ilegal de la medicina, y la verdad es que tendríamos que estar todos en la cárcel, porque el uso ilegal de la medicina es condenable. Esa es la idea que ellos tienen, ¿no? Que es también la idea que se está tratando de instalar actualmente, ¿no? Es decir, que los únicos autorizados serían los psiquiatras, todos los demás son para ellos chanta, ¿no? En este libro justamente un poco lo que hacemos es tratar de enfocarnos no tanto en la gente que está haciendo talleres con este perfil arte terapéutico, ¿no? O sea, que rescata más al individuo en sí, y el arte es una herramienta por ahí para llegar a su diagnóstico clínico, sino que son proyectos donde están apuntando más al rescate del individuo como persona, muchas veces con proyectos grupales. Y como cosa importante de este libro, publicamos un estudio que hizo la Sociedad de Psiquiatría Infantil de Murcia, junto con la Universidad de Murcia, y un grupo que se llama Pupa Clown, que son payasos de hospital, que son payasos y narradores de hospital, que lo que hicieron es justamente hacer una medición técnica de cómo mejoraban los chicos que tenían tratamiento con los que no tenían tratamiento. Entonces hicieron todo un seguimiento, hicieron distintas mediciones de cómo iban evolucionando sus distintos índices en los estudios de laboratorio, y llegaron a demostrar, que es un poco lo que está contado así más técnicamente al final, cómo mejoraba la calidad de vida de los chicos. O sea, era una comprobación, un estudio científico de cómo realmente tenía valor, un valor científico todo esto, ¿no? Que muchas veces es desde donde a veces se quiere medir si esto es válido o no. Y pensando, ¿no?, que es científico simplemente porque hay tubitos de ensayo, ¿no? Y científico de investigaciones hay de todo tipo, ¿no? Sí, no recortar desde el imaginario social, ¿no? Esto de Cuestiones que son súper sencillas y prácticas. O sea, las endorfinas lo que hacen es, las que genera el mismo cuerpo, te mejora la situación, el humor, te quita dolores. Eso es una glándula que está dentro del cuerpo, que se genera, y eso es anterior a toda la medicina, o sea, es algo previo, y es súper básico cómo se produce. Si se ríen, que es un poco lo que apuntan los payamédicos, se genera endorfinas y el individuo se siente mejor. No hay ningún secreto ni ninguna magia en eso. Lo mismo se produce por otras razones: chocolate y sexo. Dentro del hospital, sexo complicado. Chocolate, por cuestiones médicas, también es medio complicado. Pero la risa es totalmente accesible. Muchas formas de provocarla dentro de ese espacio. La risa y la comunicación y el afecto que se recibe en esa interacción, ¿no? Absolutamente, la comunicación es fundamental. Un individuo aislado se enferma. Un individuo que se empieza a comunicar tiene posibilidad de contar sus problemas, de sentirse parte de una comunidad. O sea, toda comunidad antigua, las tribus, digamos, pueblos originarios, tenían la comunicación como una cuestión básica entre los individuos, entre los dirigentes, chamanes o jefes de tribales, con la comunidad. O sea, había una comunicación fluida y eso hacía que nadie se sintiera aislado. O sea, todo el mundo estaba contenido comunitariamente, había otra concepción. O sea, no existía el individuo solo, que es un poco lo que se plantea acá en el libro. O sea, no existe la salud de un individuo si está enferma la sociedad. O sea, es imposible que esa persona no se termine enfermando. Sí, aprendemos siempre con otros. Nadie aprendió a tomar la teta solo, a caminar solo, a hablar solo. O sea, siempre uno se aprende con otro. Y pensaba, discrepo con vos, Estelita, con lo que el arte cura. No dándole el poder al arte, sino al cómo. No al qué, sino al cómo. Y era esto que estabas hablando, la risa. La interacción. Porque si no, alguien como Van Gogh o como Charlie García son los primeros dos que se me ocurren que estaban, podemos decir, loco, que un loco de padecimiento, por lo menos por momentos. Era que el arte era como algo que podían llegar a sublimar y demás, pero se cortó la oreja y se mató. O sea, digo, como que es la importancia del cómo, ¿no? Con la ternura, con la comunicación, con la interacción, aprendiendo con el otro, en el otro, por el otro, ¿no? Sí, todo eso. No creo que mirando un cuadro ni escuchando una música. Claro, si no, uno iría a un museo y sería la medicalización del arte, ¿no? Vas al museo, te escuchás 15 minutos de Mozart, lo que sea, pero es el cómo, que es algo que es lo que veo en el Frente de Artista. Sí, nosotros dentro del Frente de Artista lo que decimos siempre es que el arte por sí solo no cura, pero ayuda a curar. Y también decimos que el arte no hace la revolución, pero ayuda a hacer la revolución, ¿no? Es algunos conceptos que tenemos ahí, digo, como que, bueno, no sé qué opinas. Por eso vos, es más divertido, ¿no? Porque es el cómo, pero con un qué copado, con un qué divertido, con el arte. No es que estamos, no sé juntando pedacitos de piedras, qué sé yo. Estamos haciendo cosas artísticas de una manera, que es una manera cariñosa, afectiva, cuando uno está realmente metido en el barro, con el otro, abrazado con el otro. Sí, el arte tiene justamente como una posibilidad enorme, sobre todo aplicado en lo que es educación, que es el llegar directamente al otro individuo, ¿no? O sea, no hay ninguna mediación intelectual. El arte te impacta a vos, del otro lado. Un cuadro te gusta, una música te llega o no, una obra, una escultura, una poesía o lo que sea, te impacta directamente. O sea, ¿te gusta o no? Ese es el primer impacto. No hay intermediarios. No. Después podés intelectualizar, entender el porqué, el cómo. Pero esa llegada directa hace, por ejemplo, que puedan llegar, que hoy existan obras de teatro para bebés o música para bebés, porque los bebés entienden directamente, lo perciben y les gusta o no. Y son súper expresivos para poder contar si algo está, les llega o no. Y eso, aplicado, por ejemplo, en campañas educativas, es súper fundamental por ahí para utilizar la herramienta artística para transmitir conceptos. Hay grupos que trabajan, por ejemplo, en formación de para las maestras jardineras que están formándose en cuanto a cómo aprender conceptos para trabajar en barrios pobres a través de títeres, sobre la importancia de de dar leche materna, de cuidados primarios de la salud, cómo cuidar a un bebé de las principales enfermedades y de riesgos. Todo eso a través de un títere se aprende directamente, no hace falta conceptualizar demasiado. Prevención, o sea, cómo en campañas en prevención en dengue, por ejemplo, que se hicieron en Chaco a través de murgas y todo eso, con hombres disfrazados de mosquitos y otros personajes típicos como el bueno, el malo y todas esas cosas, son conceptos que entran muy fácil a los chicos, nada más que por el impacto artístico. Es que es la creatividad, ¿no? Lo charlábamos el otro día en la clase de psicología social, la importancia de la creatividad para este tipo de cosas. Uno aprende de esa manera y te queda. Y si en cambio estás con el pizarrón, que 2 + 2 = 2 manzanas, son 4 manzanas, generalmente puede ser que te quede, obviamente. Pero digo que la creatividad, y te llega, uno lo traspola a la vida. O sea, la creatividad no es solo pintar un cuadro o lo que sea, sino ante situaciones adversas, encontrar recursos. Esa es la importancia de la creatividad. No solo escribir un libro, pintar un cuadro, tocar música, sino ser creativo en cuestiones adversas de la vida, ¿no? Es fundamental como medio para transmitir, ¿no? Piensen ustedes que la creatividad utilizada en el formato capitalista es la publicidad. O sea, ¿cuántas publicidades ustedes se pueden acordar por la belleza de la imagen, por la música, por lo que sea? Montones, porque hay gente trabajando profesionalmente en eso, trabajando, aprovechando todos los recursos que tiene el arte para vender. Es disruptivo, además, ¿no? Pensaba en esto de Another Brick in the Wall, otro ladrillo en la pared de Pink Floyd. O sea, se busca la normalidad. ¿Qué es la normalidad? Lo homogéneo. Sí. O sea, los mismos ladrillos, todo igual. La creatividad hace eso, que nos destaquemos cada uno en la capacidad que tengamos a nuestra manera, que brillemos cada uno a nuestra manera. Eso para, como decís vos, en un sistema como este, como que no sirve. Sirve que compremos todo pucho, que compremos todo, no sé, fosfobitas y nos olvidamos las cosas, lo que sea. O sea, lo homogéneo, lo normal, ¿no? Yo quería hacer una referencia a algo que vos publicaste, bueno, en Facebook y en otros medios, que es esto de 20 años de política de Estado teatral, peligro, ¿no? Si querés hacer una referencia a eso... informe que vos hiciste, bueno, cómo se está colapsando, diríamos, todo eso, ¿no? Mira, dentro de lo que son las políticas públicas en el país existente en cuanto a cultura, hay una sola institución, un solo organismo que es muy particular, que es el Instituto Nacional del Teatro. Es muy particular porque surgió de una lucha de muchas décadas de las distintas comunidades teatrales de todo el país. Y eso dio lugar a una sanción de una ley hace 21 años la ley, que dio origen al Instituto Nacional del Teatro, que tiene como fundamental proyecto subsidiar la actividad del teatro independiente. Pero lo interesante de la ley era la propuesta de cómo se dirigía el instituto, que es un cuerpo colegiado con 14 miembros, dos solos elegidos por el Estado, el gobierno de turno, y otros 12 que entran por concurso. De esa forma, la comunidad se asegura de estar proponiendo políticas y administrando un presupuesto nacional de acuerdo a sus propias necesidades. Es el único organismo, y el primero que surgió, que logró ese formato. ¿Eso está funcionando ahora? Eso sigue funcionando. Después de eso, hubo muchos otros intentos de leyes similares donde se generó el INCA, el Instituto de la Música ahora, el Fondo Nacional de las Artes, pero todos tienen la particularidad de que son dirigidos por un funcionario del gobierno, ¿no? El INCA, por ejemplo, tiene un consejo, pero es solamente asesor. No puede decidir las políticas ni en qué usa el dinero. El Fondo Nacional de las Artes también tiene directores, pero son todos puestos por el gobierno nacional. Entonces, cada gobierno va fijando sus políticas culturales, cuánto dinero da a algo o no. Y quedó solo este modelo del Instituto Nacional del Teatro como vigente, así como modelo de la autogestión real de la comunidad. Y eso son todos actores o directores. O investigadores, o claro, o docentes, pero todo gente que entra por concurso de antecedentes y oposición, por 2 o 4 años, depende de cuál sea el cargo, y son gente que está inmersa en la realidad teatral de todo el país. Y eso es un poco lo que se está atacando ahora, se está intentando quitar el poder al Consejo de Dirección a través de persecuciones administrativas, carpetazos y otras historias conocidas en estos tiempos, para intentar concentrar el poder únicamente en el director ejecutivo que fue puesto por el presidente de la nación. Entonces esa es un poco la lucha que se está llevando adelante ahora, que está, hay un, tensiones ahí dentro de la Secretaría de Cultura actualmente, porque bueno, se pidió la renuncia del director que quiere concentrarse el poder y bueno, uno no sabe dónde va a terminar, pero concretamente ese director que responde a las políticas culturales del gobierno ya elevó un anteproyecto de presupuesto nacional para el 2019 donde hay un recorte muy importante de presupuesto para subsidios, o sea que hay que ver cómo continúa esa lucha. Y eso es una de las cosas en las que estoy en este momento siguiendo de cerca. Bueno, Claudio, nos pareció muy muy interesante toda la charla y ahora queremos que vendas un poco el taller, que invites a la comunidad. Todos saben que todos los talleres del Frente Artista del Borda son totalmente gratuitos. Trabajamos con compañeros internados, compañeros externados, y está abierto al público en general, cualquiera puede presentarse, pero bueno, si querés comentar un poco, el que se quiera acercar a un taller de letras como el que ustedes están trabajando, que encontraría y que es... la idea más o menos del trabajo, ¿no? La idea básicamente es escribir. Estamos ahora en un proceso de búsqueda, a ver qué le interesa a cada persona que se acerca, así que nos interesa muchísimo que se acerque gente nueva. Estamos promoviendo distintos ejercicios de escritura como para ir encontrando un poco a dónde cada uno se siente más identificado, más cómodo, y comenzando a seleccionar material para apuntar a una publicación. Así que cualquiera que quiera acercarse un viernes de 13 a 15, 15:30 más o menos, está muy invitado a acercarse ahí a la sede del Frente de Artistas del Borda. Pronto voy a estar por allá, Bueno. Aviso, amenazo y aviso que... Yo lamentablemente no puedo por el horario, pero estoy muy interesada también. Yo estuve en la jornada esa que hicimos en conjunto con los compañeros del Comahue y la verdad que los noté a todos muy, muy, muy interesados. Así que bueno, nos resta agradecerle a Claudio Pancera, el coordinador del taller de letras del Frente Artista del Borda. Los invitamos a que todos los viernes a las 13 horas se acerquen al taller de ellos. Y bueno, los vamos despidiendo y te damos muchísimas gracias por todo esto que estuvimos conversando. Bueno, muchas gracias a ustedes y si no pueden venir, igual los textos van a venir acá, así que... estaremos. Muchas gracias. Gracias. Escuchamos esta bonita canción dedicada a mi amiga Pipi, que tiene una letra hermosa. Santa María. Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santero. Bajito y oigo que dice: camínale despacito y no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Serás tu zapata el que escucho aquí, con tu luz perpetua que en tus ojos vi. Mi destino.

con el que más querés. Cuando alguien te hace como reír. Es que estés alegre. Que se logra cuando haces algo que te gusta o cuando sos feliz, es algo maravilloso. Los niños y las niñas tienen derecho a una infancia libre y feliz, no importa su identidad de género. Los adultos y las adultas solo debemos escucharlos. Infancias trans, sin violencia ni discriminación. Por una infancia libre. Radio Presente. No, no vale. Te la sabes de memoria. Más lento, por sílabas, más pensado. Sentila. Desmanicomialización. Renunciar desmanicomialización te entrena, te llama para producirte, te convoca para hacer. Todo empieza por el mantra, decirla. Desmanicomialización. Te ritualizo, te invoco. Cantala, dale. Dale, decila, sentila con más ritmo. Armonioso. Bueno, son las 20, la carita de Dani, me agarró todos Dani, perdóname. Son las 9:26, si van a salir lleven paraguas y una canoa, pues los rayos están muy amenazantes. Y si sos brasilero y no sos nazi, prepárate porque no la vas a pasar muy bien en estos tiempos. Estelita, ¿nos querías contar algo? Sí, traía dos pequeñas, una noticia y una convocatoria. La noticia sobre una marcha que se hizo en Montevideo el sábado 6, se realizó una marcha, la marcha por la salud mental, que fue multitudinaria, con un número importante de instituciones y colectivos con la temática de los derechos humanos, de salud mental y cuestiones de género. Y bueno, las banderas y eslogan decían: por una ley con perspectiva de derechos humanos, por una ley justa, inclusiva y humanizada, y por una ley que nos representes. Y acá el comentario que antes también lo hizo Dani era que nos parecía un poco raro que todavía no tuvieran en el Uruguay su ley sobre salud mental, aunque nosotros la tenemos, sí. No lo aplicamos. No se cumple. Bueno, con respecto a la convocatoria, es una convocatoria Comodoro Py para el día de mañana, martes 9 de octubre, a las 10 de la mañana, en la sala AMIA, en el sexto piso de Comodoro Py, donde comienzan las audiencias del juicio por los delitos de lesa humanidad convertidos en el ex centro clandestino Virrey Ceballos. Y que es muy importante tanto para los querellantes y testigos como para el sostenimiento de los juicios y el castigo a los genocidas, que concurra público para apoyar toda esta movida. Porque como dice Eduardo Galeano de La Memoria, cuando está de veras viva, la memoria no contempla la historia, sino que nos invita a hacerla. Bueno, y yo quería comentarles dónde era y qué era el Virrey Ceballos. Virrey Ceballos está en la calle Virrey Ceballos al 600, es otro lugar de la memoria, en el barrio de Montserrat, que está a dos cuadras del departamento de policía, y allí se detenía, se torturaba y se desaparecía personas. Se calcula que pasaron por allí detenidos, torturados y desaparecidos aproximadamente 100 personas que sufrieron la más cruenta violación de todos los derechos humanos. Se hizo una investigación sobre lo que sucedió allí, que se llama Experiencia 360 grados, por Miriam Levin y Osvaldo López. Y Osvaldo López es uno de los sobrevivientes que pudo escapar del horror. López fue un cabo primero de la Fuerza Aérea, acusado de sabotaje y al que le esperaba una muerte segura, pero pudo escapar quitándose las esposas, rompiendo una puerta de madera y después saltando un muro y trepando a los techos vecinos. Bueno, por eso queríamos recalcar sobre la convocatoria. Mañana, 10 de la mañana en Comodoro Py. Iremos todos los que podamos. Bueno, perfecto, sí, por supuesto. Estela, disculpa que los interrumpa, compañeros. Miriam Lewin también es una sobreviviente de la dictadura y de la ESMA. De la ESMA, sí, ella con Osvaldo López hizo el quería hacer esa acotación. Sí. A tantos compañeros desaparecidos. Uh-huh. Y sí, tan fuerte la historia, ¿no? Perdón que te interrumpa, pero está hablando Marce, compañero del taller de desmanicomialización. Un placer tenerte con nosotros acá. El placer es mío y me siento realmente con un grupo humano excelente, como Estela, Johnny, Dani, y nada, aportar lo que puedo aportar en las conversaciones, y bueno, me vine hoy con mi gorrita combativa. ¿Qué dice la gorrita? Es de la Huerta Evo, una huerta que concurro del año 2001, que soy cofundador con otros docentes. ¿Dónde queda la huerta? La huerta queda en Juan B. Justo y Irigoyen, en un cotolengo del gobierno de la ciudad, que nos cedió un espacio en la época del pelado Tellerman. Y nada, ¿qué actividades hacen? ¿Qué actividades hacen allí? Tenemos un horno de barro, tenemos un invernadero, tenemos un secadero, hacemos tierra compostada, la huerta es orgánica, usamos pesticidas, usamos plantas aromáticas para espantar las plagas, tenemos curry, lavanda, orégano, bueno, diferentes plantas aromáticas, cedrón, burrito. ¿Luego comercializan esas cosas? ¿Cómo? ¿Se comercializa lo producido allí? Lo repartimos entre los compañeros, porque concurren compañeros como los coordinadores de la huerta, son docentes del programa de alfabetización de la ciudad, trabajan en las villas y vienen compañeros de las villas y los podemos integrar y alejar un poco del Paco y de todas las porquerías que andan dando vuelta en este mundo, y es un espacio en donde se pueden incorporar un poco más a la sociedad y realmente debe ser muy gratificante, ¿no? Trabajar con las manos en la tierra. Yo me desenchufo del mundo. Para mí estar 3-4 horas en la huerta los sábados, desenchufarme del mundo y están compartiendo con los compañeros y hablando y pensando las cosas de este mundo también un poco, y tenemos una página en Facebook que se llama Huerta Eva y nada, es gratificante, como dijiste Estela, estar en ese espacio. Y bueno, y hoy quería aprovechar también para, porque si no los chicos, los compañeros de la huerta se van a enojar, conmemorar el natalicio del general Juan Domingo Perón, que junto a María Eva Duarte de Perón son los padres de la justicia social en la Argentina y de tantos derechos en la Argentina, y por lo que dieron la vida a tantos compañeros en Argentina. Y realmente me siento orgulloso de estar en el existente, no agota lo posible, porque ellos quisieron agotarnos, exterminarnos de este mundo y no pudieron. Seguimos luchando, seguimos poniendo el pecho todos los días y vamos a dar pelea a pesar de los bolsonaros en Brasil, de los Macri en Argentina. Y vamos a estar firmes siempre con nuestros ideales y nada. Marce, una consulta. ¿Y eso que estás haciendo allá no se puede llevar para el frente? ¿Utilizar algo de por lo menos de las técnicas y demás como para que los compañeros se, en el Borda no lo podremos replicar el asunto de la huerta en el Borda. Hablamos muchas veces de eso, de que... Sí, sí, lo habíamos charlado muchas veces. La queremos orégano y cedrón para el mate. No, disculpen, había una organización que se llamaba Huerta Sembrando Vida. Ustedes saben que en el Hospital Borda hay una huerta enorme. Exacto. Que pertenecía a las familias patricias, en las cuales ahí las hortalizas, las verduras, todo eso, directamente esa zona era una zona de chacras, y bueno, y ahí de ahí salían los alimentos, ¿no? Y bueno, ¿lo regaban con alopidol, no? No, al contrario, se hacía una cosa totalmente diferente. Es decir, la Huerta Sembrando Vida fue una experiencia impresionante. Yo doy fe, la conducía una compañera que la hicieron renunciar, es decir, la hicieron jubilarse. ¿En qué año, sí, Dani, fue esto? Y no, duró hasta hace cuestión de 2 años más Gustavo o menos. Gustavo la conoce, ¿sí? Muy bien. Una licenciada en psicología. Claro, sí, sí. Bueno, le decimos ahora un ratito a Gustavo que comente sobre eso. Bueno, nada, la jubilaron a la compañera. Y Sangroni. Araceli Sangroni se llama. Vení, Gus, compartí con nosotros. Vení, te dejá de comer alfajorcito. Acá está. Acá hay. ¿Qué nos estabas contando, Gus? ¿La conocías a la psicóloga? Dale, bueno. Dale, Gustavo, comentó un poco cómo fue la... Nada, ella se jubiló y se jubilaron y estaban en contra de todos en el hospital. Y cómo se llama ella... decidió no seguir más porque no le gustaba cómo iban las cosas con la directiva del hospital. ¿Y vos cómo, y los compañeros cómo se sentían ahí? Porque se hicieron jornadas hermosas, hasta se hizo Bafisu, que era la contra del Bafisi, Buenos Aires, Fisura. Se pasaban películas, sí. Tenía un invernadero hermoso, pero hermoso, que los compañeros trabajaron y se hacían las ollas. Contá un poco cómo se sentían y qué era lo que hacían ahí. Y tenían hasta, bueno, plantas acuáticas. Compartimos con los chicos, teníamos un lugar acuático para... son plantas que oxigenan. ¿Cómo es eso? Y son ¿cómo se llama? Lo que son regadoras, no, lo que se crece en el que camina la gallarita por arriba, lo que viene bajando, camalotes, que planta camalotes, claro, todo planta acuática. Soy reporteño, no tenía todo eso. Sí, lo que me acuerdo también, que me parece muy importante, es el tema de que ahí, al mediodía, con las compañeras y los compañeros, eso exactamente lo que está diciendo el compañero Marcelo, se hacían ollas populares, en las cuales los compañeros preferían comer ahí antes que comer la comida del hospital. Es decir, se hacía una comida muy vegetariana. Decirlo, sí, que... Bueno, era el qué y el cómo que hablábamos con Claudio Pancera. No era tanto lo que se comía, sino para mí había algo de una carga afectiva de lo que se estaba haciendo, había amor. Había mística. Sí, había mística en esa huerta. Yo fui a esa huerta, la conocí a la Celi, tuve el placer de conocerla. Se hacían asados, se hacían gomilona, venían mucha gente con muchos internos del hospital que no tenían a nadie en este mundo y ahí encontraban un lugar en este mundo, en esa huerta, que los villanos de la conducción del hospital la sabotearon hasta agotarla, la serie de charla, y nada, y es un lugar que está abandonado ahora y que peticionar a las autoridades del hospital, si no le da bola al Frente de Artistas, a menos le va a dar bola a un grupo de compañeros que venga de afuera del hospital. No, en realidad a nosotros en determinado momento, esto que dice Estela, nos lo ofrecieron, es decir, una organización se tenía que hacer cargo de eso. Ahora lo que pasa es que a nosotros no nos daba realmente el cuerpo, no teníamos una cantidad de compañeros, por eso es una actividad que se hace todos los días, desde la mañana hasta media tarde, pero bueno, está abierto para cualquiera que quiera acercar su experiencia a alguna asamblea del Frente de Artistas del Borda y que quiera proponer un taller de huerta, y bueno, podemos diríamos de lo que quedó de esa huerta, que no quedó prácticamente nada, bueno, podemos hacerlo renacer. Y creo que, sí, bueno, ya estamos redondeando un poquito. Sí, se me ocurría simplemente, nos quisieron enterrar y se olvidaron que somos semilla, ¿no? Escuchamos este temita, el compañero Carlos Puebla, llamado Hasta Siempre. Bueno, ya está. Aprendimos a quererte desde la historia. esa altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara. Cuando todo Santa Clara se despierta para verte, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Bueno, en el aire está la canción Hasta Siempre Comandante, que es una canción, una versión de Carlos Puebla, la versión original, es autor del tema. Viene a colación porque en el día de mañana conmemoramos 51 años del asesinato del compañero Ernesto Che Guevara. El Frente Artista del Borda, cada vez que se presenta en algún festival, termina el taller de música, es decir, interpretándolo musicalmente, pero todos cantando este tema en todos los festivales. Es parte también de Canciones para el Pie Izquierdo, el primer CD del taller de música del Frente de Artistas del Borda. Bueno, hablando de Ernesto y de combatir y demoler, se me ocurría esto de demoler los cuatro muros del manicomio, que siempre hablamos que no son los muros de concreto, sino son el lóbulo occipital, el parietal, el frontal y el temporal. Los muros están en la cabeza, ¿no? Hoy quería venir a charlar un ratito sobre el DSM. El DSM es la Biblia de los laboratorios y de la psiquiatría yankee. Es un sistema diagnóstico que tiene como fin convertir los problemas cotidianos en trastornos mentales. La vida del ser humano es resiliencia. Imaginémonos los cavernícolas que encontraron cómo hacer fuego, cómo cazar, cómo sobrevivir. Y no necesitaban en ese momento ni el clonazepam, ni un antipsicótico, ni nada. O sea, el ser humano siempre se va arreglando como puede para evolucionar. Damos unos pasitos para atrás, pero sin lugar a duda vamos evolucionando, ¿no? Entonces, esta importancia de la medicalización de la vida, ¿no? ¿Por qué son estas hermosas empresas farmacéuticas que presionan para introducir nuevas entidades patológicas? Se nos puede ocurrir la hiperactividad, el déficit de atención en los niños. Ya desde niños se va formando esto que hablamos de lo homogéneo, de lo normal, ¿no? Cualquier niño que hace un poco más de quilombo ya está hiperactivo, ya es una persona. O sea, ¿quién considera eso? Porque si uno chusmea el DSM, yo siempre lo hago como la analogía, como la semejanza con el libro de cocina, en el cual vos ves y si tenés 4, 5, 6 síntomas que te dan, tenés esa enfermedad, padeces ese trastorno, que es lo mismo que si una tortilla tenés papa, huevo, panceta, tortilla española. Diagnosticar patologías. Exactamente. Por uno lo contaba uno de los creadores del DSM, que decía: yo si veo y leo el libro tengo 40, 50 trastornos, que está diseñado para eso. O sea, si bien no es desde donde se encara, esto ya es ideológico. Lo decía ya Pichón Rivière en los 40, no me paré, pero decía que hay que formar la psiquiatría desde la salud mental y no desde la enfermedad. Y eso es fundamental. Cuando hablamos de compañeros, de las capacidades, de las potencias, que lo hablábamos también con Claudio, era fundamental esto, no desde el esquizofrénico del Borda, sino con la persona que puede hacer, qué es lo que puede hacer. Porque todos tenemos algo que podemos hacer, ¿no? Seguramente. Entonces, clasifican las enfermedades, son divinos, consideran la enfermedad como un objeto natural, externo a la persona. La psiquiatría pasó a ocuparse de ella y no del sujeto que la vivencia, queda como fondo de pantalla la persona. Clasificando las enfermedades, delicioso, ¿no? Las esquizofrenias se dividen en, las neurosis son de tantos tipos. Es interesante sobre todo cómo uno rotula o estigmatiza, que es, lo decía un antropólogo, el que nomina, domina, ¿no? El que nombra algo, domina. Yo invento una enfermedad y te doy la cura para. Se me acordaba mucho Bush cuando hizo... Es un negociado de las multinacionales, que el gobierno, la ciudad, todavía sigue apoyando a las multinacionales para que nos sigan inundando con pastillas, con remedios novedosos. Bueno, Macri se había ido hace un par de vacaciones. Te diría cuál de las vacaciones, pero ya se tomó tantas que no sé exacta cuál decir. Pero estaba con Remers, con Bayer y demás, que, oh casualidad, fue justo previo a que le saquen los medicamentos a los jubilados. Es interesante porque, por ejemplo, podemos pensar en la homosexualidad o en la transexualidad, ya que hablamos de género. Dentro de un par de semanas avisamos que van a venir compañeras para hablar temáticas sobre feminismo, sobre percepción de género y demás. Muy interesante. Y ellos lo toman como una enfermedad, ¿no? Como una elección sexual. Bueno, es curioso, Dani. No, que esas compañeras van a ir al encuentro que se va a producir 13, 14 y 15 en Trelew, el Encuentro Nacional de las Mujeres. Bueno, también las compañeras del Frente Artista del Borda van a estar presentes y después nos van a traer todo lo que aconteció ahí, ¿no? La Organización Mundial de la Salud dijo hace ya muchos años que no es una enfermedad la cuestión de género de las personas, ¿no? Bueno, te vengo a aclarar un poco eso porque es muy interesante. No es así, y te paso a detallar. Lo que es la homosexualidad, casi en 1980 fue, o sea, estamos pensando casi 1980, ¿no? Ya fin del siglo XX, se dejó de pensar, y son estas personas son divinas porque no son trastornos mentales, pero sí son trastornos sexuales. Entonces, no es una enfermedad, pero es una enfermedad porque se sigue patologizando, o sea, sigue siendo algo del malestar, del disgusto. La transexualidad, todos estábamos festejando, incluso me incluyo, diciendo que, festejando irónicamente, que la transexualidad dejaba de estar en el libro, en esta Biblia de que se cumpla. Cuestión es que no, porque deja de ser un trastorno mental y entra, por ejemplo, el abuso a los videojuegos. Entonces, así funciona el DSM. Los trastornos mentales son etiquetas que aparecen o desaparecen en función al contexto histórico. No son entidades biológicas de la naturaleza, ya que estábamos hablando de lo científico y analizar con Claudio. Son inventos, no son descubrimientos. Acá está este PD, eso, postdata o pequeño detalle. No es más un trastorno mental, pero es un trastorno sexual. Ellos lo llaman disforia de sexo, que es disforia, de una palabra que sí, ellos son divinos. Es como los económicos, ¿viste? Los economistas, como que te inventa palabra para decir, nada, te estoy choreando y te voy a romper el tuje con un impuesto entonces, inventado. Entonces, para irnos redondeando, la Organización Mundial de la Salud nos puso un rótulo y ese rótulo lo manejan ahora a Piacere y las multinacionales para vendernos productos contra enfermedades que ya creíamos que no formaban parte más de las enfermedades. Es que es muy interesante, Marce, porque es propio del sistema capitalista esto del ya, ahora. Te duele la cabeza, tomate un Migral, te olvidaste algo, fosfobita. O sea, es la cura inmediata para las cosas. Pensamos, estás engripado, bueno, vamos a pagar publicidad a lo loco, ¿no? Menos mal que no tenemos un mango. Pero digo esto se trata siempre desde la enfermedad. Por eso decía esto de disforia de sexo, que es la palabra disforia. Eso, la disforia es un desajuste, un disgusto, un malestar. Entonces, cuando hablan de un trastorno sexual, no están hablando que una persona se autopercibe como trans, como queer, como gay, como lo que sea, sino que no se siente cómodo con. Seguimos hablando de las personas como la enfermedad y no de su potencia, de su capacidad, desde donde se percibe la persona. Y es muy interesante porque son grandes Franco Rotelli, me paro aunque estoy en chancleta, que habla de los productores de cronicidad, que es esta cultura manicomial que la vemos en muchos lados, lo vemos en los geriátricos, cuando muchas veces se trata de atender los tres agujeros, es comida, pis, caca. Terrible. Las granjas de rehabilitación. Ya cada vez, digamos, cada vez que diga estas palabras pongo 8 comillas, ¿no? Tanto geriátricos como granja. No nos olvidemos que en la granja que crían animales o para explotarlos o para comerlos, ¿no? De rehabilitación, ¿no? Rehabilitar, o sea, es tremendo porque el contexto, la mirada es ultra manicomial. Hay un libro de Pablo Galfre, director de revista Sudestada, se llama La Comunidad. Lo presentó. Sobre el asesinato de Saulo, si no me equivoco es el apellido, una persona que fue torturada y asesinada en una, lo que son los truenos, ¿no? Una persona torturada, tenía diabetes, le agarró un coma diabético porque fue torturado, fue desnudo, colgado de los pies sin darle de comer y fue asesinado en estas granjas de rehabilitación. Eso es rehabilitación. Horrible. Lo que hablamos con vos, Dani, ¿no? Rehabilitación era meterlo en un buzón y que no se suicide desnudándolo, ¿no? ¿Dónde está la dignidad? Minusválido, o sea, pensar en minusválido y lo podemos relacionar con la minusvalía, con la plusvalía. ¿Qué es un minusválido? Alguien que no puede producir. Es una conceptualización totalmente nazi. O sea, ¿a quiénes eran los primeros que mataban los nazis? A los que no podían laburar. Exacto. Los viejos, gente con síndrome de Down, los niños. Exacto. O sea, gente que no podía laburar, que no y podía ahora producir. Le dan la pensión por discapacidad a los chicos discapacitados. Porque dicen que no pueden laburar, que no son productivos y que los tienen que mantener los padres. Hasta después de los 18 años recién le dan la pensión por discapacidad porque dicen que después de los 18 son productivos. Sí, bueno, podríamos hablar. La batalla hablar. Cultural, como para ir redondeando, te dejo cerrar, Johnny, la tenemos que ganar y la tenemos que dar todos los días la batalla cultural. Porque esto de las cuestiones de género, la tenemos que ganar, la batalla cultural, los colectivos LGTB, todos los colectivos tienen que tener las mismas prioridades y tienen que ser vistos por la sociedad de la misma manera que son vistos todos los ciudadanos, los discapacitados, los enfermos, los que tienen consumo problemático. Ya que hablas de discapacitado, con los derechos humanos. Ya que estás hablando de discapacitado, Marce, ¿qué es discapacitado, no? Pensar que una persona no tiene capacidades es un pensamiento también propio de Bolsonaro, ¿no? Todos tenemos capacidades, hasta bueno, tengo compañeros que hasta tienen parálisis cerebral. Estamos hablando de Bolsonaro. Bolsonaro no pasará, el fascismo no pasará. En la segunda vuelta va a ser derrotado Bolsonaro. Si ese pueblo elige derechizarse, hay que mantener bien altos los ideales porque las mentiras no duran para siempre. Claro que sí. Bueno, capacidades diferentes, ¿no? Cuando se habla de capacidades diferentes, si nosotros todos no tenemos capacidades diferentes, yo no sé, me gusta escribir, pero te pinto con los palitos, puedo componer música, pero no sé, no cocino cosas con carne, me quemo la carne, o sea, todos servimos para algunas cosas sí, algunas cosas no, todos tenemos capacidades diferentes y todos somos discapacitados porque no somos omnipotentes, no podemos hacer absolutamente todo, no somos Dios. Paciente, ¿no? La palabra que hablábamos tanto de paciente, Dani, tipo paciencia. Se me viene a la mente un compañero del servicio que hace 42 años que está internado. Y le dicen paciente, y sí, paciente para estar. Paciente. Más paciencia que estar 42 años a mí me internado. Con esto, ¿no? De Johnny. ¿Qué dice? Certificado bueno de discapacidad. Es el sistema capitalista que te dice. Un sello. Retardado. Lo retardado, o sea, ¿a dónde es que llegan tarde? ¿Tarde, más tarde para qué? ¿Según quién? Pensamos en los niños cuando le dicen retardado, ¿no? Es fea palabra. Ahora que Marcelo muestra el pase, también en lo que denunciamos anteriormente, queremos decir que ahora cuando vos viajás con ese pase, cualquiera de las personas que tienen un pase para discapacitados, suben a un colectivo y pasás gratis, bueno, antes daban un boleto y el boleto tenía un seguro. Ahora vos pasás y pasás. No dan boletos. Una vez le pregunté a uno de a los colectiveros por qué las empresas no daban. Y dice, no hace falta, si total son discapacitados. Si te pasa algo arriba del colectivo, vos sabés que no estás asegurado. No, eso es el tema, ¿no? También vamos, ya que estamos... Fuera de juicio, Lago, si me pasa algo en un colectivo. Andale y nadie. No, no vas a tener abogado, pero vas a tener un psicólogo. Pero bueno, no, bueno, es de loco. Cuando te dice que es la locura, eso es la locura. Saludos, que vayas a Linadi y que no haya un abogado y que haya un... Y saludos psicólogo a la Comisión Nacional de Regulación de los Transportes. Saludos, Dani. Bueno, simplemente para cerrar lo que eran los trastornos, ¿no? Habla del trastorno, el DSM, pensando como un desequilibrio psíquico. Y si no tenemos todo un desequilibrio psíquico desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estaríamos muertos. Todos salimos y vamos a comprar algo y hay una cola y nos ponemos impacientes o alguien se nos cuela en el colectivo o lo que sea. El desequilibrio es constante porque el ser humano es un ser de contradicciones, de paradojas y de desequilibrios. Entonces, agarrar lo más común de la vida y patologizarlo, es decir, que es enfermedad o que hay que medicalizarlo, es realmente criminal. Entonces quería cerrar con esto de qué hacemos con los locos y el compañero anarquista Severino Di Giovanni, que decía: a la vida es necesario brindarle la elevación exquisita de la rebelión del brazo y la mente. La exigencia de pensar que lo existente no agota lo posible. La exigencia de pensar que lo existente no agota lo posible. La exigencia de pensar que lo existente no agota lo posible. Lo existente no agota lo posible. Bueno, queremos hacer referencia a las actividades que vamos a realizar en la Universidad Nacional del Comahue. Los compañeros nos están esperando muy ansiosamente y nosotros también estamos muy ansiosos por retomar. Dani, estás acá con la valija. Sí, sí, estoy sacando la valija, pero también voy a sacar el paraguas. En pocas horas te vas. Sí, nos vamos mañana a las 19 horas, les decimos, y estamos llegando al mediodía, nos están esperando allá. Bueno, el día 11 de octubre a las 15:30 vamos a estar en la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología, perteneciente, bueno, a la Universidad Nacional del Comahue. Vamos a hacer un conversatorio con todos los compañeros, estudiantes y profesionales, junto con otro colectivo que conocemos y le mandamos un saludo enorme, que es Artepidol. Saludos para todos los compañeros de ahí. Y al día siguiente, en el hospital de Neuquén, nos cruzamos el puente, pasamos a la provincia de Neuquén. Vamos a hacer todo un festival con respecto al Día Internacional en defensa de la salud mental. Y bueno, nada, también queremos reiterar, ya que vino el compañero Claudio Pancera, que todos aquellos que se quieran acercar al 5º Encuentro Nacional de Escritura en Cárceles, en el cual, bueno, el panel va a ser Cuerpo, Teatro y Performance. Es el próximo viernes a las 13 horas en el Centro Cultural Paco Urondo, que queda ahí en el Bajo, en 25 de mayo 201 de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, y hoy, siguiendo con nuestra idea de traer las voces del Borda, más que una poesía, vamos a leer un pensamiento de Ramón, un compañero del Servicio 17, que dice así: las ideas no se matan. Por eso no podemos olvidar que los recuerdos brotan a la suerte desde el pasado, en el presente y por el futuro. Quiero despedir, Dani, te quiero desear un muy buen viaje. ¿Sabés que soñé con vos? Me olvidé de decirte el otro día. No parabas de hablar, pero te juro que era. Soñé con vos. Yo hasta... me lo pierdo el viajecito, bueno, pero te vamos a estar esperando acá. Vamos a ir también, acá está el compañero Gustavo. Vamos mañana. Sí, el compañero Gustavo, el compañero Carlos Herrera, que bueno, se fue con Claudio, aprovechó porque estaba lloviendo y se fue con el auto. Y nada, y bueno, también con Pablito Eduardo Morales, ídolo de multitudes, que está la tribuna esperándolo allá, también a todos nosotros. Bueno, nada, eso, nos despedimos hasta la próxima emisión de este programa, que va a ser el próximo lunes. Recuerden, igual, si quieren escuchar los programas en la plataforma archive.org, buscan lo existente, no agota lo posible, y van a encontrar los programas, desde el primer programa hasta ahora, Archive. Que lo bajaremos mañana, archive.org. www.transsinviolencia.org. Y como siempre, volvemos a reiterar que el día 20 de octubre volvemos con Sin Reserva aquí en el ex Centro Olimpo, a partir de las 17 horas. Y bueno, la entrada libre y gratuita, los invitamos a todos a que compartan esta experiencia, que también se va a volver a repetir el día 27 de octubre, el 3 y 10 de noviembre, y después nos vamos a Mar del Plata. Nos están esperando también los compañeros de Mar del Plata en el centro, en el que fue ex centro clandestino El Faro, donde vamos a desarrollar dos actuaciones de Sin Reserva. Si se quieren despedir los compañeros, ¿qué le decimos? A la salud mental, ¿qué le decimos? No, ¿qué no es de contrauniverso? Una idea de salvoconducto. Un poco de ternura. Tengo la cartera corta, tengo la mirada absorta en mi interior. Tengo un corazón apenas, siempre me tragué las penas y lo peor. Existente. Tengo muy pocos amigos, que de nada soy testigo. Oigo decir, mis canciones son cerradas, mis pasiones son erradas, que por venir. No me sobra simpatía, ni me falta melancolía, que canto mal. Voy ajeno por ahí, sin patrimonio, sin heridas, elemental. Pocas veces doy un mimo al deporte, no me arrimo, qué cicatriz. Tengo la cabeza atada, tengo la mirada dañada, que soy feliz. El programa del Taller de Periodismo y Comunicación del Frente de Artistas del Borda.